cabe la joda, la palma, la piba que le cabe la joda. Y si te cabe, reviola. Y si te cabe, reviola.